De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 41 minutos pasaron de la medianoche de este jueves 6 de marzo de 2014. Seguimos adelante con el programa número 233 de Diario del Futuro. diariofuturo.nacionalrock.com, ese es nuestro blog, ahí pueden encontrar todas nuestras notas, las columnas de Alejandro Wall, las columnas de Martín Pérez, los dibujos de Gustavo Sala, cuando a nosotros nos toca trabajar también están nuestros audios ahí, así que pueden visitarlo. Ni bien termina el programa, ya están casi subidos todos los audios de el programa que va pasando. Muy bien, bueno. Hoy hubo partido de la selección y nos quedamos un poco preocupados a 98 días del Mundial. A ver, yo creo que ahí tendría respuestas diversas. En primer lugar, era un amistoso importante porque va a ser tal vez el amistoso más importante de Argentina antes del Mundial. Los próximos que va a jugar ya son definitivamente amistosos casi de despedida, ¿no? Contra Eslovenia en el Monumental, contra Eslovaquia en el Monumental, digo, ya, y después en La Plata, digo, me parece que no. Que lo que cuenta finalmente y lo que contaba era este partido contra Rumania en Bucarest. Lo que me parece es que si uno tiene que desgranar el equipo, ¿no? Puntas de este equipo. Había tres preocupaciones, a mi entender, de Sabella previo al partido con Rumania. Una preocupación era el arquero. El arquero porque, digo, Sergio Romero y Andújar, Sergio Romero es su arquero, Andújar es el segundo y podemos poner en un tercer lugar a Orión. Orión ya está más segundo. Bueno, lo que venía sucediendo era que tanto Romero en el Mónaco como Andújar en el Catania no venían jugando. No vienen jugando, tienen pocos partidos, cada tanto por partidos de Copa y demás participan, pero no vienen jugando, tienen, y digo, cualquier un arquero como cualquier jugador sin actividad es un problema. Creo que ahí es donde empezó a ganar terreno Orión, que de última es titular en Boca. Sí. Sin embargo, dentro de la filosofía de Sabella, si se puede hablar que hay una filosofía de Sabella, estaba que los jugadores tienen que tener confianza. Es decir, vos tenés un jugador y lo tenés que poner. No podés estar dando vueltas en el aire todo el tiempo, cambiándolos y generando que el futbolista pierda la idea de si finalmente va a poder, va a estar, no va a estar, ¿no? Hay como un equilibrio ahí entre las dos. Romero hoy estuvo y de algún modo ya la ratificación era todo un mensaje de Sabella, digo, porque no tiene mucho más. Recién decía los amistosos, son en La Plata contra Trinidad y Tobago y contra Eslovenia en el Monumental, 4 y 7 de junio. Pero digo, no tenés mucho más. La ratificación de Sergio Romero lo que te hacía pensar es que va a ser el arquero de la selección en el Mundial. Sí, creo que eso ya está fuera de discusión. Hoy lo que se vio fue un arquero muy seguro, tuvo dos atajadas muy importantes en el primer tiempo, dos cabezazos. Una arriba y otra abajo. Exacto. En donde, digo, es una cuestión de reflejos, de reacción, estuvo muy bien parado. Es cierto que Argentina enfrentó un equipo que no es un equipo mundialista, pero que hoy, en un momento, y durante el primer tiempo, le manejó la pelota durante 45 minutos, lo reconoció el propio Sabella. Y por lo tanto, la actuación de Romero, finalmente, en un empate 0-0, en donde el funcionamiento general no fue bueno, termina siendo casi la mejor noticia que te podías llevar de Bucarest. Digo, definitivamente. Eso, la dupla central no fue una buena noticia. Claro. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es la defensa. La segunda preocupación. Dijimos que eran tres. La segunda preocupación es, sin duda, es la defensa. Sí. Yo creo que ahí hay una, lo voy a decir un poco duro, hay una suerte de resignación. Es una impresión. Hay una suerte de resignación. Decís, bueno, voy a jugar con Marcos Rojo, voy a jugar con Zabaleta, que creo que, sin duda, es lo mejor de que tiene la defensa. De los cuatro, fue el más sólido. De los cuatro. Y voy a tener mi dupla central, la dupla central de Sabella, que es Federico Fernández y Ezequiel Garay. Hoy no jugó, o ayer no jugó Garay, estaba lesionado. Entró José Basanta. Sabela tiene a dos. Bueno, ahí está. Sabela tiene a dos jugadores. A Balanta, decís. ¿Cómo? Te traes al otro Basanta, dijiste. No, ¿cuál es el que? Yo me los confundo. Vos dijiste recién Basanta. Basanta. Digo, es el Garcés de esta selección. ¿Por qué no hacen una versión de los Orozco? De los Orozco, pero con la Basanta, Caranta, Allana, la Garanca, no sé. Allana y... Es bueno, un equipo con este... Caray, allá, la Caranta. Yo estoy googleando cuál de todos esos está bueno, mientras tanto. Siempre la grupi caliente con todos. Yo no te voy a dar ese dato porque por ahí termino. Bueno, estaba caliente con Bregorio, no sé, con un Monseñor. Yo tengo novio igual, pero bueno, sí, pero mientras eso, tanto. Bastante y Bastante Campagnaro son los dos jugadores comodines que tiene Sabela para la defensa. Hay un tercer nombre ahí como central, que es Nicolás Otamendi. Está también Sebastián Domínguez en menor terreno. Ahora, la defensa es esa. Digo yo, ¿no hubo un argentino debutando ayer como dos de la selección de Italia? Paleta. Bien. ¿No estaba, sí. ¿No sigue en actividad Walter Samuel? Sí, digo, tiene 35 años, sí, ha tenido muchas lesiones. Samuel es como... Creo que cuando uno entra a hilar fino, hoy lo charlábamos en la reacción del diario. Cuando uno entra a hilar fino acerca de los nombres de los jugadores, yo creo que hay un... Siempre hay un nivel de subjetividad para discutir futbolistas y para discutir nombres. A mí me gustaría más este, a mí me gustaría el otro. A mí, por ejemplo, personalmente me gustaría que probara de una vez por todas con Mascherano de central, que cuando jugó en el Barcelona esa posición, jugó bien. Pero es una idea. Ahora, no, es muy difícil también discutir. Yo creo que no tenés mucho más que esto. Uno piensa, lateral por izquierda tenés a Marcos Rojo. Y si no es Marcos Rojo, ¿quién? Clemente Rodríguez. No, ya está. No, digo, estoy tirando un nombre como para... Entonces, nacionalicemos algún... Claro, entonces cuando uno... Algún uruguayo, algún... Claro, digo, cuando uno... Yo me acuerdo de Emiliano Insúa, por ejemplo, que en su momento había sido convocado a la selección. No anduvo, no funcionó. Entonces, cuando vos sos seleccionador, cuando sos entrenador, armás un equipo, tenés un periodo de, en este caso Sabela, no tuvo 4 años, porque recordemos que el reemplazante de Maradona en su momento fue Batista pierde la Copa América, se va, queda Sabela, pero cuando vos tenés unos 2 años de preparación de un equipo, necesitas esto que dije al principio, darle confianza. Sabela se termina jugando por estos nombres. Yo, de todos modos, si bien el técnico repitió varias veces que no va a haber sorpresas, que vamos a estar girando siempre por los mismos, tal vez haga alguna prueba más, tal vez observe alguna prueba más, pero no tiene mucho más. Porque si uno piensa, los próximos 2 amistosos son posteriores a la entrega de la lista de 23 jugadores. Entonces, ¿va a convocar a algún jugador que no haya...? Bueno, tenés que convocar a un jugador que no necesite prueba. Ahora vamos a llegar a ese jugador que tal vez no necesite prueba y por ahí discutimos un poco. Digo, la defensa hoy... tuvo un par de jugadas en donde pierde por arriba, sí, cabezazos, sí. Digamos, problemas por me arriba. Me hizo guardar la boca. Justo cuando vos tenés centrales grandes, de algún modo, ¿no? Federico Fernández, bastante son grandes. En un momento hasta, si uno lo veía, a Federico Fernández tenía que salir a cruzar, a cerrar a la izquierda, porque a la izquierda le quedaba un hueco y tenía que salir a cubrir no solo a Basanta, sino también a Marcos Rojo. Tenía problemas en ese sentido. Digo, son los mismos problemas de la defensa que viene arrastrando desde siempre con un equipo que no tiene un potencial ofensivo muy grande. Ahora, creo que el problema de la defensa está atado, a mi criterio, a otro problema, que es la tercera preocupación de Sabela previo al partido con Rumania. El medio campo. Vos hoy, ayer veías la dupla Mascherano-Gago, creo que lo de Mascherano fue muy bueno, incluso hasta entregando pelotas... con mucha corrección, pelotas de media distancia muy bien puestas, recuperando, moviéndose por todo el mediocampo y cubriendo un Gago que, para mi preocupación o para la preocupación de muchos, fue muy parecido al Gago que vimos en Boca en los últimos partidos. Gago ausente, fastidioso con el partido. Errático. Muy errático. Cada vez que tuvo que entregar un pase lo entregó mal. Digo, ahí tenés dos problemas, ese mediocampo y ese cortocircuito te genera dos problemas. Primero, que los rivales te llegan siempre con pelota dominada. Hoy Argentina perdió el mediocampo en el primer tiempo, pierde el mediocampo. Rumania permanentemente tuvo la pelota. Argentina tenía que apostar a la velocidad en el contraataque. Y obvio, siempre queda mal parada la defensa. Digo, siempre te quedan mal parados los centrales. es un problema lógico, digo, de funcionamiento de todo un equipo, ¿no? Y después el segundo problema que te genera un mediocampo de esa manera es la conexión con los de arriba. Messi tenía que retroceder, por momentos tenía que jugar un poco para buscar la pelota. Lo tuvo Agüero con muchísima movilidad. Lo tuvo Di María, que por momentos jugó bien. Pero no dejaban de ser todos arrebatos personales, ¿no? Di María, algunas cosas de Messi. Que hoy volvió, ayer volvió a vomitar Messi. Pues es que es muy curioso eso, pero han habido muchos episodios de Messi. ¿Era poseído como la chica del exorcista? Como un vómito, una flema. Sí, vómito. Sí, un vómito, el vómito de Messi. Claro. Había como una flema al principio del partido. Yo recuerdo haberlo visto vomitar en La Paz, lo cual es lógico por la altura, por todo lo que genera, pero también en partidos del Barcelona en el entretiempo. En fin, digo, una cosa como para observar. Y hay gente, que fue a buscar ese vómito para venderlo después en Mercado Libre, porque me imagino que un fan paga cualquier guita por un vómito original de Messi. ¿Pero cómo lo juntás en una bolsita de nylon? Y qué sé yo, como... O el pasto vomitado. Si sos rápido, agarrás un pedazo de vómito, lo metés en un congelador y lo vendés y hace fortuna. Lo frizás. Y qué sé yo, por un espermatozoide de Messi, un vómito, una escupida, doy 60 pesos, te y pago. Y después haces estudio, porque quién sabe qué puede salir de eso. Y por ahí es el vómito de Geno Reyne, qué sé yo, y es un, no sé, puede ser de otro. Digo, arrebatos personales de Messi, de Di María. Recién en el segundo tiempo lograron amoldar. Ahí tuvo que salir Agüero. Ya estaba, era algo que estaba previsto. La salida de Agüero. Por la lesión que viene arrastrando. Sí, venía arrastrando. Tenía una carga. Tampoco era cuestión de cargarlo demasiado. Y entraron Palacio y Lavezzi para darle un poquito más de frescura al ataque. Y este aquí mi pregunta. En un partido cerrado con 9 jugadores en los últimos 30 metros del rival, el cual la dinámica del equipo, el mediocampo no funciona y todo eso, ¿no suma tener un Tevez en el banco más que un Lavezzi o que un Palacio? ¿No es un jugador que puede llegar a salvarte las papas en un caso como este durante el Mundial? Que digo, te puede hacer la diferencia entre quedarte afuera o no. Empatar contra un equipo como Rumania, digamos, empatar contra un equipo sencillo en la primera fase puede ser lo que te termine haciendo diferencia entre quedar afuera o no, o en el cruce que puedas tener en octavos de final. Sí, hay dos cosas. Primero, me parece que el pulso de un futbolista no es lo mismo en un amistoso previo al Mundial, cuando estás en medio de la competencia con tu equipo, que es lo que puede llegar a resultar, ¿no?, de cualquier partido de primera fase de un Mundial, lo que no quita que también Argentina puede jugar mal esos partidos y volverse a casa. Ahora, sobre la pregunta de Tevez, yo creo que pasa a ser una incógnita. Digo, uno puede entender y puede creer, digo, está acreditado lo que es Tevez como futbolista. Sí. Lo hablábamos antes del programa, lo que fue el último partido de la Juve contra el Milan, que fue clave para que la Juve se quedara con el partido. Uno puede entender entonces que Messi sí, que Tevez sí te puede aportar. Me parece que dentro del marco, dentro de la idea del entrenador de un equipo, tiene que pensar en un largo plazo y no en ese partido específico. ¿Qué es el largo plazo? La unidad de un grupo que él entiende que Tevez te la rompe. Y que por otro lado tampoco te garantiza, digo, porque Tevez uno repasa algunos partidos y ha tenido partidos en donde o te ha dejado con un jugador menos o ha chocado permanentemente contra la defensa y vos decías, ¿por qué lo hace? ¿Por qué va siempre al choque? ¿Por qué no se asocia con otros? Digo, también es jugador cierto que uno... por lo menos en el último Mundial, Tevez fue quizás el delantero que, no, si no me equivoco, fue el que más goles hizo. Y además abrió partidos difíciles como contra México. Digo, ha sido un delantero que ha demostrado ser gravitante. Sin duda, y digo, si uno además se fija en lo que fue Tevez en relación a cómo se planteaba en los inicios de los equipos, es decir, encontró siempre su lugar, ¿sí? O sea, siempre fue encontrando su lugar y además siempre fue como algo resistido por los entrenadores. Empezaban a no llamarlo, ¿no? Y terminaba ganándose el lugar. Es muy impresionante eso en un futbolista. Con Mancini en el Manchester City. Con Mancini, pero también lo podemos pensar con el propio Maradona. No estaba dentro del esquema de Diego, Carlitos Tevez. Y mismo con Bianchi en su primera época de Boca, que lo consideraba más un suplente. Al comienzo de esa Copa Libertadores, que ni siquiera lo convocó para la primera fase, ¿te acordás? Sí. Y lo tiene que meter en la lista de buena fe a partir de octavos de final. Yo creo que con Tevez es de esos jugadores de los que esperaría a sacarlos de la lista. Es decir, si yo hoy tuviera que decir qué creo que Sabela tiene de lista, seguramente en estos días, en algún momento, nos enfocaremos en la selección y hacemos específicamente cuáles son los jugadores que están seguros en la lista de Tevez, y esto no por especulación, de Sabela. Creo que sí es el jugador que no descartaría. Es la única sorpresa posible, por decirlo de alguna forma. Es la única sorpresa posible porque es el único jugador en este momento que no necesitaría una prueba dentro de la selección para ir al Mundial. No necesita Tevez. No lo sabiendo necesita que entraría como suplente. Digo, incluso, que el esquema hoy en día es Di María, Agüero, Messi y ¿quién es esos cuatro de arriba? Y esos cuatro son titulares. Y no lo va a tocar, y además con otro criterio del técnico, que es, estos jugadores son los que me llevaron al Mundial. Bien, bueno, esperemos entonces. ¿La lista cuándo? ¿Cómo es el tema? ¿Hay una primera, una de 30? Hay una primera de 30 y después una de 23, que es, no tengo las fechas ahora, pero pronto. Las averiguamos está pronto. Bien, pero falta relativamente poco. Sí, muy poco. Muy poco para que se vaya develando. Para que la Argentina pierda el Mundial. Para eso falta un poco más y que la Boca se te haga a un lado. Falta poco para politiquerías, es lo que viene en Diario del Futuro. Pero antes vamos a escuchar a Los Violadores haciendo Fuera de Sector. Ya volvemos aquí con más noticias, humor y otras cosas en Nacional Rock. Fuera de Sector.